tropecé con tu mirar y aún no me puedo levantar. Si por mí fuera, créeme ya, me hubiera ido. Pero es que fue mi corazón quien se adueñó de esta ilusión, y aunque sufriendo está, no se da por vencido. Tienes razones, yo lo sé, para encontrar a alguien mejor, pero algo muy dentro de mí todo esto ignora. Me dice que eres para mí, que si pensé que te perdí, me equivoqué, que recomience desde ahora. Acéptame en tu corazón tal como soy, no ves que estoy, que no me cabe ya en el alma el sufrimiento. Estoy muriendo por dejar en algún sitio mi pesar y tras de ti sin más pensar salir corriendo. Compréndeme que ahora estoy en desventaja, si me voy ya le busqué y no me queda otra salida que tu desprecio soportar hasta que logres arrancar la última gota de mi llanto en esta vida. Tienes razones, yo lo sé, para encontrar a alguien mejor, pero algo muy dentro de mí todo eso ignora. Me dice que eres para mí, que si pensé que te perdí, me equivoqué, que recomience desde ahora. Acéptame en tu corazón tal como soy, no ves que estoy, que no me cabe ya en el alma el sufrimiento. Estoy muriendo por dejar en algún sitio mi pesar y tras de ti sin más pensar salir corriendo. Compréndeme que ahora estoy en desventaja, si me voy ya me busqué y no me queda otra salida que tu desprecio soportar hasta que logres arrancar la última gota de mi llanto en esta vida. Que tu desprecio soportar hasta que logres arrancar la última gota de mi llanto.